Hola, muy buenos días. Es una bendición poder estar de nuevo aquí contigo, estudiando y conociendo más de las Sagradas Escrituras. Hoy, día de preparación, viernes 8 de enero, estudiaremos la lección, la cual es para estudiar y meditar. Repitamos el versículo para memorizar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases de los pocos que permanecían fieles a Dios. Estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los Cielos? Párrafo sacado del libro Profetas y Reyes, páginas 227 y 228. Preguntas para dialogar. Si un escéptico o un ateo te desafían con la pregunta, ¿cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? ¿Qué responderías? Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Significa que en la vida actual se supone que solo a los que son fieles a Dios le suceden cosas buenas y solo a los que se rebelan les pasan cosas malas. Comparar con Job capítulos 1 y 2, Salmos capítulo 37 y 73. ¿Podemos conciliar nuestra interpretación del carácter de Dios con las cosas malas que le suceden a la gente? ¿Deberíamos conciliarlas? En Isaías capítulo 6, ¿por qué hay tantas conexiones con el día de la expiación? Considera el hecho de que en este día de juicio anual, Dios purificaba a su pueblo limpiando el pecado de la gente leal. Levíticos capítulo 16, versículo 30. Y eliminando a los desleales. Capítulo 23, versículos 29 y 30. Resumen, en momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano era lastimosamente obvia, Isaías recibió una gran visión del líder supremo del universo. Petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías estuvo dispuesto a seguir delante como embajador de Dios ante un mundo hostil. Gracias por hacer parte de este ministerio. Gracias por ayudar a expandir el Evangelio compartiendo estos audios. Feliz fin de semana deseo para ti. Soy Adalberto Ibique Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.